Como todos los viernes, ¿qué comienza? Comienza la columna de hijos. Y para llevarla a cabo ya está en comunicación telefónica Paula Baigorria. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Hola, buenos días, Tato, Gaby, y a la gente de la mostera. ¿Cómo andan? Bien, porque está lindo el día, hay solcito, el airecito está fresco y no hace tantísimo calor. Por eso. Y es viernes. Y es viernes, claro. Es viernes, está bien, ahí está. Bueno, Paula, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Mira, había pensado en contarles, en el marco de que el Ejecutivo presentó... Bueno, por lo menos no, la telefónica nos dice de tú, no nos dice de che. Claro. Pues sería raro que te hiciera che. Claro. ¿No? Te dice tú, tiene tú. Que ver con la telefónica. Claro, es más. Bueno, ahí estábamos arrancando. Estamos saltando el cerco telefónico. Parece, ¿sí?, que lo estamos volviendo a saltar ahí. Sí, pareciera. Bueno, a ver si se... Volví. Luego del corte volví. Bueno, arranquemos de nuevo. Arrancamos. Les decía que, los organismos a nivel nacional hemos estado alerta y hemos presentado un documento por la propuesta del Ejecutivo para modificar la estructura del Ministerio Público Fiscal, que ya mi compañera Marina estuvo contándoles un poco de qué se trataba esto, y me parecía interesante... en ese contexto traer un poco a colación por qué son importantes las fiscalías que pretende cerrar esta nueva modificación, ¿no? Una es la Procuraduría de los Crímenes contra la Humanidad y la Unidad de Casos de Apropiación de Menores durante la última dictadura. Antes de que se anularan las leyes de la impunidad, los crímenes de lesa humanidad, no podían investigarse, pero los que se podían investigar se investigaban en fiscalías comunes. Después de un tiempo, cuando comienzan, ¿no?, los juicios a los represores, el primero, que es el famoso juicio contra Echecolá, que tiene la sentencia en el año 2006, cuando desaparece en ese marco Julio López, ese es el primer juicio que se da a nivel nacional con la serie de características que se están dando en la actualidad, y eso ha sido posible por la creación de esta, acá en Mendoza, de la Unidad Fiscal por Delitos de Lesa Humanidad, pero que depende a nivel nacional de la Procuraduría esta, y es quienes se conforman en un grupo compuesto por mucha gente que empieza a investigar específicamente los delitos de lesa humanidad. En la actualidad, la Fiscalía de Mendoza ha sido la que ha propulsado los 6 juicios que se han llevado a cabo, los 5 que ya terminaron y el 6º que se está llevando acá en Mendoza. Y es importante esta fiscalía porque básicamente es la que ha posibilitado los juicios a los genocidas acá en nuestra provincia y a nivel nacional lo mismo. Estas fiscalías lo que hacen es trabajar específicamente, como dije, con delitos de lesa humanidad, reuniendo todo el material que estaba, por todos lados, y además esto de prestar declaraciones a quienes estuvieron presentes en esa época y fueron víctimas de alguna u otra forma, ¿no? Víctimas porque estuvieron presas o víctimas porque algunos de sus familiares se llevaron. En ese sentido, la Fiscalía ha investigado y ha generado, como dije, los juicios. Además, dentro de la Procuraduría está la Unidad Fiscal de Casos de Apropiación, la Unidad de Casos de Apropiación, que es una unidad que investiga directamente a quienes tiene que investigar, que son, ¿no?, a los responsables de la última dictadura, y los investiga para ver, ¿tuvieron hijos durante la última dictadura? ¿Estos hijos son biológicos? ¿Cómo fueron adoptados? Y una serie de características, ¿no?, que hace pensar que podrían ser hijos o hijas de desaparecidos. Esta unidad trabaja con, la Red Nacional por la Identidad, compuesta por Abuela, por CONADI, y es la que va a donde tiene que ir, ¿no?, a quienes se llevaron a nuestros hermanos apropiados. Por ahí nuestro trabajo, o el de Abuelas, es la gente en general que se acerca voluntariamente, o datos de algunas personas que pueden ser hijas o hijas de desaparecidos, y en ese caso se inicia una investigación. Lo que hace esta unidad es investigar directamente a quienes tuvieron en sus manos la ejecución de la apropiación de menores durante la última dictadura. Entonces, son muy importantes ambos lugares, digamos, la Fiscalía, la Unidad Fiscal, acá y la Procuraduría a nivel nacional, porque, bueno, es la que nos ha posibilitado la justicia, ¿no? 30 años después, que fue más o menos cuando comienzan los juicios, y lo que lo está posibilitando ahora. Es importante que siga, porque si bien hemos tenido 6 juicios y a nivel nacional hay juicios por todo el país, es importante porque todavía no se han juzgado todos los casos que deben ser juzgados. Hay desapariciones que no han sido juzgadas, que no sabemos ni siquiera dónde estuvieron nuestros familiares. Entonces, y además está decir que poco más de 120 jóvenes han recuperado su identidad, y calculamos que durante la dictadura 500 fueron apropiados durante la dictadura. El trabajo que hace la Unidad Especial de Delitos de Apropiación es eso, es investigar donde hay que investigar directamente, investigar a los responsables, a quienes se llevaron a nuestras madres embarazadas, que las hicieron de dar a luz en cautiverio. Entonces, por eso es importante, ¿no?, que finalmente no se dé este proyecto que viene impulsando el Ejecutivo, pero bueno, la verdad que ya sabemos cómo se están manejando, por eso es que tenemos una gran preocupación por este tema y por todos los temas que están pasando en este país. Me quedaba masticando todo esto que venís diciendo, ¿no? Y cómo lo de la procuraduría, si se dice, este cambio que va a haber, está haciendo foco en la Fiscalía de Derecho, en las Unidades Especiales de Derechos Humanos, pero en realidad van a caer un montón de cosas con los cuales estamos perdiendo derechos los argentinos, ¿no? Sí, además están las de trata de personas, violencia de género, violencia institucional, digamos, son fiscalías que primero que están con gente especializada en el tema, y además que tienen que ver con derechos humanos básicos, ¿no? Y derechos de las personas más pobres, ¿no? Sí. Y las que están más indefensas. Entonces, yo ahora justo traje el caso colación de específico, ¿no?, de lesa humanidad, pero sí, es muy, muy preocupante el retroceso que se está dando en materia de derechos humanos, ¿no? Sacar a la gente que está especializada en el tema y cerrar todo lo que tenga que ver con garantizar derechos. Y que lograr estos espacios además costó muchísimo tiempo, ¿no? No fue de un día para el otro tampoco. No, eso mismo, digamos, los juicios se llevaron a cabo 30 años después de haber sido cometidos, ¿no? Los juicios tal como los conocemos ahora. Entonces, si nos ponemos a pensar, no son tan viejas, ¿no? Tienen 12, 15 años más o menos, y bueno, ya costó 30 años poder armarlos, y la verdad que estábamos felices con el trabajo de la Fiscalía y demás, y bueno, ahora pasa lo que está pasando, ¿no?, que quieren cerrarlas. Bueno, Paulita, no, es la verdad que es muy preocupante todo esto que está pasando, pero tampoco es que le vamos a aflojar, ¿no? No, para nada. Vamos a molestar. Exactamente. Así que vamos a seguir peleando porque lo que estamos defendiendo en realidad no son miradas ni caprichos, sino son derechos. Sí, son derechos, y la verdad que lo bueno en todo esto es que la gente está movilizada por ellos. Quisiéramos que un poco más, pero no han podido con varias cosas que han querido, así que como el beneficio del 2x1 y demás, y bueno, no van a poder con esto. Claro que sí, ¿no? Seguir resistiendo y bueno, y poder lograr frenarlo. Sí, eso sería. Bueno, Paula, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, un abrazo para todos y todas. Chau. Ahí estaba con nosotros Paula Baigorria, llevando adelante la columna de hijos.